Bienvenidos, fans de los cómics y videojuegos, a un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, el primer podcast de la República Argentina sobre cómics y videojuegos. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un poquito más tarde esta vez, con el podcast número 3 de Milenio Oscuro Comics. Un podcast, no sé si es el único, si es el primero de Argentina. Lo que sí, tratamos de que sea el mejor podcast de cómics y videojuegos. Estamos acá con, bueno, yo soy Néstor, Mariano. ¿Cómo andas, Néstor? ¿Estás? Buenas tardes. Nuestro especialista en PlayStation. Yo ya anime. Llegué a la conclusión de que este programa siempre sale en horarios distintos. O sea, porque la otra vez dijimos a las 3 de la mañana, ahora son las 3 de la tarde. Viste, bueno, es así. No tenemos horario, somos así, vamos en contra de la vida normal de cualquiera. Esperemos que no llueva porque la acústica del estudio A se nos complicaría para hacer el programa. Pero bueno, eso esperamos. Y bueno. Bueno, como decíamos, este es el número 3 del podcast de Milenio Oscuro Comics, en el que vamos a hablar de todo un poco. Esta vez no tenemos prácticamente Lineage. No, esta vez no tenemos esta invitados. No tenemos invitados. Bueno. Volvemos a las raíces, pero ya vamos a ir teniendo... La verdad que está muy buena la experiencia de hablar con gente a través del Skype. Le da como una especie de... No sé, como otro sabor al podcast. Está bueno. Ser, sí. Así que ya vamos a ir teniendo. Igual la gente se comunica por mails. Saludamos a toda la gente que nos manda mails. Papeles con piedras te tiran por todo, te hacen mierda por las ventanas. Te llegan mensajes raros, sí, amenazas. Sí. Mi vida ha cambiado, la verdad que bien. Después del podcast. Bueno, en este podcast número 3, como bien decíamos, vamos a estar hablando de varias cosas. Primeramente, vamos a cambiar la cortina. Esta cortina tuvo bastante... le gustó mucho a la gente. De Yoko Kanno, de la banda de sonido de Cowboy Bebop. En una parte, creo que es en el capítulo 4 que está este tema, en una parte de un casino. Claro. Está este tema cuando pasa Spike caminando y va viendo las mesas de... Cuando conocen a... La ruleta. A la minita. A se llama. Fate Valentine. Exactamente. Fate Valentine. Bueno... vamos a empezar la sección noticias con una referente a nuestra página. Hemos inaugurado nuestra web en www.milenioscurocomics.com.ar, en la sección noticias, que es de donde seguramente están escuchando este podcast. Dos encuestas. Vamos a tratar de hacer encuestas en cada mes para ver qué es lo que piensa la gente que nos escucha y que entra a la web. En este caso, la encuesta son dos encuestas. La primera es sobre el ¿cuál te pareció el mejor videojuego de PC del año 2005? Y la segunda, lo mismo, pero para PlayStation 2. Siempre hemos hablado que lo que acá comentamos en videojuegos es principalmente de estas dos consolas. O sea, mejor dicho, sobre PC y PlayStation 2, que sería la consola. Uh-huh. Después veremos si agregamos algo nuevo. Yo te voy a dar mi voto ahora. Al ya, aire. Ya. Ya, al aire. Mejor juego de PC del 2005. Vamos, primero comentá todos los que hay. Bueno, son 10. Bueno, tenemos 10. Como mejor juego de PC del 2005 tenemos al Battlefield 2, que lo estuvimos comentando un poquitito en podcasts anteriores. Sí. El Fear, que ese juego en algún momento lo vamos a comentar porque realmente vale la pena. Me gustó mucho. El Fable de Lost Chapters, que es un juego de rol que viene de la consola Xbox. Exacto. Que tiene muchos tintes arcadescos. Medio Zelda casi. Y está muy lindo como para probarlo aunque sea. El Quake 4, que bueno, que ya todos conocemos los Quakes anteriores. Este vuelve a los orígenes del Quake 2, por lo tanto no es arena, no es tipo multiplayer, sino se basa más en el single player. Civilization 4, Call of Duty 2, Age of Empires 3, que es un juego de estrategia que muy esperado por la gente. Uh-huh. Dungeon Siege 2, que es como un diablo. Black and White 2 y el Dragon Shard, que es online, ¿no? No, el Dragon Shard es un juego como si fuera el Warcraft. Uh-huh. Pero basado en el mundo de Eberron, que es de Dungeons and Dragons. Es un nuevo mundo creado por un flaco que ganó una encuesta, un concurso, como si fuera Forgotten Realms, una cosa así. Bueno, pegó tanto que en base a esos mundos van a crear el Dungeons and Dragons Online. Uh-huh. que va a estar basado en Everrun. Y el Dragon Shard es como un Warcraft con toques medio rolescos, pero es así, es de estrategia y un poquito de RPG. Mira, esta vez me enseñaste vos a mí. ¿Viste? Yo te lo recomendé al Dragon Shard. Bueno, yo no me acuerdo. Pero lo tenés que jugar. Toma la pastillita. Está muy lindo. Bueno, de todos estos, yo creo que los que se llevan mención especial en cuanto a lo que es FPS, First Person Shooter, es el Fear. La verdad que está muy lindo. Vos lo jugaste más que yo, de todas maneras. Yo lo terminé, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, lo terminé. Ah, pues bien. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y bueno. Le pones tu botito. Le pongo al Fear. El marionete ahí de oro. Yo, si tengo que votar en PC, dentro de esta lista, o sea, me gustó mucho el Fear. La verdad que me enganchó, también votaría el mismo por el tema de que le agrega toques de terror a un juego de primera persona de disparo, que generalmente son eso. Le da otro ritmo. Otro ritmo. Aparte, la inteligencia artificial de los demás, de los que te atacan, es muy buena. Se hacen grupos, te buscan, está muy buena. Y además, lo que llamaría el bullet time, o sea, la cámara lenta para los disparos. Como el Max Payne, como el Max Payne, onda Matrix. Realmente está muy bien logrado. La única contra que yo le encuentro al Fear es los requerimientos, que para lo que es gráficamente, es como que se zarpan. Porque vos ves el Quake 4, tiene mucho más detalle gráfico y anda mucho mejor. Bueno, pero el Fear lo jugás en detalle medio y tampoco es mucha diferencia con el detalle alto. Se ve casi igual. Así que es contra, pero a medio. Exacto. No, es la única contra que le podría encontrar. La música, la ambientación. Tal vez van pasando los niveles y son medios parecidos, pero es tan adictivo el juego que te lleva a terminarlo. Bueno, sí, que tenemos dos votos para el Fear. Dos votos para el Fear. Y después tenemos la otra encuesta, que es mejores juegos de Play 2. 2005 de Play 2, en los cuales tenemos el God of War, el Resident Evil 4, que lo estuvimos comentando en el primer podcast. Exacto. El piloto de cero. El Pro Evolution Soccer 5, que es la versión europea de lo que sería el Winning Eleven. El 9. Gran Turismo 4, el Burnout Revenge, que es vendría a ser el 4. Claro. El Metal Gear Solid 3, Eater, el Need for Speed Most Wanted, el Shadow of the Colossus, FIFA 06, que vendría a ser el 2006, y el Castlevania Curse of Darkness, que también lo estuvimos comentando. De acá está más difícil. Está complicado. Acá está más difícil, pero lo que pasa es que como son géneros distintos, uno también tiene que... No hay categoría, digamos. Bueno, pero el Castlevania vos mucho no te había gustado. No, el Castlevania yo no lo estoy descartando. Lo pusimos como porque es como un ícono. Dentro del 2005. Ahí en esa lista hay tres juegos que para mí son bastante... O cuatro que son bastante lindos. Pero el voto mío va para el Resident Evil 4. Sí, ¿para vos? Sí, clavado. Bueno, yo... o sea, no lo jugué tanto. Para mí estaría entre el God of War y el Shadow of the Colossus. El God of War y el Shadow of the Colossus son otros dos que estaban entre esos cuatro que te decía. El God of War es una aventura terrible. Es increíble. Además, ya lo vamos a comentar. Mezcla mitología griega, mucha acción, una banda de cámaras. Sonido del carajo. Sí. Bueno, perdón que lo dije así, pero bueno. Sí, pero en otros países no es puteada. Y el Shadows de Colossus, que sería algo así como una continuación, no en historia, pero sí en la estética, al Ico, o Ico. Uh-huh. Me parece algo muy innovativo en cuanto a que... Existe esa palabra, ¿no? Sí. Innovativo. O innovador. Porque lo que hace es el juego... Aparentemente lo único que tenés que hacer es matar 16 colosos. Es lo único que tenés que llegar a hacer. Digo aparentemente porque estamos con un amigo que lo está por terminar. Está en el coloso, o sea, número 15. Bueno, pero ya que no vamos a hablar de Lineage, sí. Por lo menos decir quién está involucrado en la matanza de estos colosos. En la matanza, nuestro amigo Drasir. Nuestro amigo Drasir está, que es, bueno... muy grosso en el servidor. Sí. Bueno, ahora sus aventuras son matando colosos ahora. En este momento está con esa quest. Está por terminar el 16. Y según él decía, a la mitad aparece como una cinemática en la que aparecen unos jinetes. Como que gracias a que mató 8 colosos, no sé qué es lo que está por suceder. O sea que tal vez el final no sea el coloso 16, sino algo más. Así que yo estaría entre esos dos. Tal vez el God of War por la dinámica. De todas maneras, todos esos juegos... Te digo igual cómo van las estadísticas. Dale, igual contame un poquito. La gente en PlayStation 2 ha votado como ganador hasta ahora el Resident Evil 4. Ah, muy bien. Así que... ¿Habrá influido mi comentario? En este momento no, pero en el futuro sí, los que lo vayan escuchando. Ah, está bien. Tal vez sí. Y después en Play, en PC, perdón. Vamos a ver quién está. Han votado más gente. Y estaría ganando hasta ahora el Age of Empires 3. Con un 29% hasta ahora. Uh-huh. Bueno. Tal vez mucha gente no ha jugado los demás. Igual el Fear lo han votado, el Battlefield también. El Fable lo han votado, que es un juego dentro de todo no tan masivo, no es tan conocido por la gente por ahí. Así que bueno, la gente se copa, sigan votando. www.milenioscurocomics.com.ar/noticias. Abajo en la sección encuestas van a poder hacerlo. Bueno, seguimos un poco con noticias. Sigamos. Tengo así dos noticias para compartir. Tira la bomba, dale. Una bastante extraña y otra que podría ser una bombita. La primera es que luego de la película Doom, que vamos a ver si la podemos ver entre hoy y mañana, que está ya acá en los cines de Necochea, la gente de ID o ID y de Software. Y de Software, que son los creadores de este juego, del juego Doom, han dicho que le darían bandera verde a la película del Wolfenstein. Ajá. Wolfenstein sería el primer juego que creó toda esta onda de disparo en primera persona. Por favor, hace el sonido del guardia. Exacto. Y yo fui a un colegio alemán, tengo que saberlo. Igual no sé qué dice mi querido. No sé. My Liebling. No sé qué. Bueno, si alguien sabe, I'm living en Las Vegas. Si alguien llega a saber, que nos escriba a milenio.oscurocomics@telpin.com.ar. ¿Qué es lo que dice el guardia nazi cuando lo matabas? Ni idea. Bueno, la cuestión es que estaría por ya salir, o sea, comenzar a rodarse la adaptación a la película del juego Return to Castle Wolfenstein y un poco de argumento del juego que va a salir. Claro, hasta ahora este es el último. Este es el último. Para PC. Sí. Que debo decir que para Play. Que lo volví a instalar hace poquito y en su momento era un juego pesado, dentro de todo para los requerimientos. Lo estuve probando con la máquina un poco mejorada, con mejores gráficos, uh-huh. Y está bastante bueno. Está bastante bueno. No digo que es un Doom 3, pero el Wolfenstein nuevo, ¿cuánto tiene? 2 años. Y un poco más también. Sí, está muy lindo. Así que estaría saliendo dentro de un tiempo, tal vez, la película de Wolfenstein. Y la otra, que ya sería la noticia freak de la semana, podríamos decir, es que, bueno, mientras esperamos la salida del Final Fantasy IX, el 12, el nuevo, quiero decir. El Final Fantasy nuevo, el número 12 para PlayStation 2. Ahí está. Exactamente. Podemos ir saboreando algo, y es una poción. Ah, muy bien. Porque está por salir ya una nueva bebida, cortesía de Square Enix, que son los creadores, será? Azul. Ah. Ya vi las botellitas. Ah, ¿sí? O sea, sería de maná, no de vida, realmente, la poción. ¿Y qué produce? Produce efectos... No, es una bebida que es entre Square Enix, los creadores de Final Fantasy, uh-huh. Y Suntory, que es una marca asiática de bebidas, van a sacar al mercado esta bebida que se llama Potion, o sea, poción, que está un poco ideada en base a las pociones que encontrás en el juego. Inclusive el eslogan dice que esta bebida va a recuperar tus puntos de vida reales. Que, o sea, mucha cafeína va a tener. No sé, aparentemente va a tener hierbas como aromáticas y especias. No sé, yo lo que quisiera que después de esta sacaran la Phoenix Down para revivir muertos también. Pero, no sé, va a haber que probarla. A ver qué onda. Y probaremos. Si llega acá. El packaging está muy lindo. Lo estuvimos viendo en varias páginas de internet. En el foro de la página lo pusimos. Así que si quieren entrar y ver la foto. Bueno, seguimos un poco con novedades de juegos. Sigamos. ¿Qué juegos nuevos han salido? Tenemos Mariano. El Prince of Persia, que ya lo tenemos en nuestras manos. Será cuestión de tiempo hasta que lo deshuesemos un poquito y podamos comentarlo en el programa. Tenemos lo que son las crónicas de Narnia. Ese juego es basado en el libro, mejor dicho, en la película que se basa el libro de C.S. Lewis, un amigo de Tolkien, que hacía también una onda así como la de él en cuanto a escritura. Y ahora sale la película que los encargados de los efectos especiales son la gente de Weta. Weta Workshop, que son los que hicieron los efectos especiales de los anillos. Ajá. Se llama Las Crónicas de Narnia y el juego está muy lindo, está basado en eso. Y bueno, y como última novedad que tenemos en estos momentos es el True Crime New York, que vendría a ser la continuación del True Crime LA, Los Ángeles, que salió hace un par de, hace como un año y pico para Play 2. Como para resumir, es una especie de Grand Theft Auto, pero vos sos el bueno. Claro. Sos un policía. Claro, pero la temática del juego es esa, ciudad abierta, misiones, disparos, andar en autos, eso. Sí, sí, sí, en la anterior tenía un poco también de artes marciales. Tenías dojos para entrenarte. Y tenía bueno, había un sistema en el que vos a las misiones las podías hacer como, digamos, de una forma buena o mala. Y eso te iba cambiando tu temperamento. Y creo que tenía hasta dos finales. No sé, algo así. Bueno, en este podcast vamos a comentar un par de cosas que serían del local, como noticias. Que es el 21 de enero del año 2006, del año que viene. Vamos a estar a... Me vas a tirar el café. Casi. Vamos a estar haciendo lo que, para los jugadores de Magic en Necochea, un torneo muy especial. Por ahora solamente les comento que el 21 de enero se estaría jugando en Necochea el pre-release de una nueva expansión de Magic llamada Guild Pact. Por ahora es eso. Después en próximos podcasts vamos a ir explicando un poco de qué se trata esto. Sí, que es un pre-release. Claro, es un... Bueno, de qué es este tipo de torneo. Guild Pact es una nueva expansión, son ciento y pico cartas nuevas del ciclo de Ravnica, que inclusive, es Magic. Inclusive explicar qué es Magic, ¿qué es Magic? Va a ser medio complicado, habría que hacer un video podcast con un tutorial. Pero bueno, más o menos, para explicar. Ravnica, según los que juegan, es una de las mejores expansiones, tal vez desde Tempest, así que va a estar muy bueno. Y bueno, para los que juegan Warhammer, que eso sí se podría llegar a explicar un poco también, se va a empezar una nueva campaña de el juego llamado Morhaime, que bueno, tal vez para muchos esto sea japonés básico, pero para capaz los que juegan, entienden más japonés que esto, seguramente. Hablando de japonés, hoy tenemos una perlita que es buenísimo, una perlita. Pero bueno, más entrado al podcast, esto es lo que es en cuanto a noticias. Bueno, hoy lo que vamos a hablar entonces principalmente es, vamos a hacer un review del juego para PlayStation 2, Call of Duty 2, y vos vas a estar hablando vamos de anime. A estar hablando un poquito de Beck y de otra serie que se llama Gantz, que son muy muy buenas, y tenemos también música para poner, para compartir y que se vayan adentrando un poquito en la serie. Estas series están disponibles para bajar. No sé si tenemos que decir de dónde, si no... No, y comentá porque no están licenciadas en el país. Sí. No. No. No. La está dando... Gantz está saliendo en Animax. Ah, pero ¿sí? No sé si eso significa una licencia. Supongo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces véanla en Animax. Es más fácil. Y bueno, y Beck la pueden encontrar en la página de Anime Underground, que es el único fansub que la ha sacado completa. A sus 26 episodios que la componen. Bárbaro. Bueno, para cortar esta parte y luego ya entrar en lo que es las secciones más pulenta del podcast, vamos a escuchar un tema justamente de esta serie de Gantz, si te parece. Dale. Se llama Rip Slime, o sea, los que la cantan. Y el tema se llama Super Shooter, que es el opening el de opening. La serie, y lo mantienen toda la serie. Exactamente. Bueno, espero que les guste. Start. Ring hop up, super gun shoot up. No boy can this we hop, that's a like a free. Free, down, down, be cool at my god, free. Oh, please, had a kaiba peace. Show, same, same, jump, jump, kicking a gun, crap, crap. Must got a Yura said I to a danceable. Rock, rock, rock, yo, body, body. You been, I come out of group, been, stop the shooting. Shoes, seven a cool, yatsuwa glue, autobahn stop, that's run. We gonna shoot, seven a cool, yatsuwa glue, autobahn stop, that's run. Hey, hey, crack, duck, ham, them, bash, crush. Hey, hey, crack, duck, ham, them, bash, crush. Layer 2 start. Hey, Oh, el tema que estábamos escuchando era el tema de opening, el único que tuvo toda la serie Gantz, porque es raro eso verlo en una serie de anime, no porque, claro que no cambie, porque aunque sean pocos episodios, generalmente hacen un segundo opening como para no cansar. Después del 20 y pico, generalmente. Claro, sí. Cuando son muy largas. Sí, sí, cuando son muy largas. Inclusive Full Metal Alchemist cambió como 5, tiene como 5 openings. Full Metal. Sí, no son tantos episodios. Son 52. Sí. 4 o 5 openings tienen, no me acuerdo exacto. Pero 4 tienen. Gantz, ¿cuántos son? 26 capítulos Gantz. La pueden encontrar en Animax. Animax. No sé si en todos lados estará este canal. La verdad que está muy copado. Los fansubs que la sacaron para tirar el dato por si lo quieren buscar en alguna página o en el emule o en alguna cosa es Gokuraku Fansub, sacó este anime y también lo sacó Anime Underground, que inclusive sacó los últimos dos capítulos que no había sacado Gokuraku Fansub. O sea, uno había sacado hasta el 24, que yo pensé que terminaba ahí. Sí. Y el otro sacó hasta el 26, que es donde finaliza la serie. Inclusive al principio se distribuyeron y después se volvieron a distribuir. Ah, bueno, eso ahora lo contamos, porque fue un lío eso. Porque primero la serie salió en televisión y ellos conseguían, digamos, el RIP de HDTV, o sea, High Definition TV. Uh-huh. Lo sacaban de la televisión. De la televisión y le ponían el subtítulo de ellos. Está. Entonces, los capítulos que salieron en televisión eran capítulos que tenían censura por una cuestión de crudeza de las imágenes que había, que eran terribles, y las habían recortado, por lo cual la serie había muchas cosas que eran inconsistentes, no tenían relación. No sé en Animax cuál versión saldrá. Tenías un montón de cabos sueltos que por imágenes cortadas, por escenas cortadas, no entendías. Entonces después salió la versión en DVD de esta serie y pararon la distribución de lo que sería la primera temporada censurada y volvieron a rehacerla sin censura, y le llevó inclusive dos capítulos más. Así que imagínate que todos los minutos que recortaron hicieron dos capítulos más. De 20. De 11 pasaron a 13 de la primera temporada. Y después salió la segunda temporada que ya venía sin censura porque nunca la sacaron. Por eso, dos capítulos más de 20 y pico minutos. Exacto, sí, de 25 minutos. Casi una hora más. Uh-huh. Bueno, a ver, contás la historia más o menos de qué onda es Gantz. Bueno, la onda de Gantz es una mezcla entre terror y acción, digamos. Empieza. Yo vi el primer episodio nada más. Sí, empieza. Muy loco. La serie empieza con el personaje principal que se llama Kurono Kei. Uh-huh. Que se encuentra con un amigo de la infancia que lo reconoce en un subte. Claro. Está por tomar el subte, que se llama Kato Masaku. Y bueno, y ven que en un momento se cae como un mendigo a las vías del subte. Y nadie lo ayuda. Nadie hace nada. Nada, ¿viste? Mirándolo. Y la serie muestran, se escuchan los pensamientos de cada uno. Está muy buena esa parte. Y digamos, cómo la gente por ahí es egoísta o se ve realmente cómo piensa más allá de los actos, ¿no? Y bueno, y este amigo del protagonista se mete en las vías para salvarlo y lo reconoce justo a él, mira para un costado pidiendo ayuda y lo reconoce y le pide ayuda. Y bueno, y no tiene más que acceder y bueno, entre los dos salvan a este mendigo, pero se acercaba el subte, claro, en ese momento. Entonces se pusieron a correr por las vías del tren para ver si encontraban un hueco en la pared. Y porque ese tren supuestamente tenía que parar en la estación para que suban los pasajeros, pero resultó ser que era un tren que no paraba, que seguía de largo. Y bueno, como que murieron mal y pasan a ir a un cuarto raro después de su muerte, en la que ellos se creen inclusive vivos, y se encuentran con un montón de gente en ese cuarto del que no pueden salir y ven la Torre de Tokio desde una ventana, y hay una bola en el medio, que eso es lo que sería Gantz. Uh-huh. Que se descubre en el primer capítulo inclusive, así que no tiene mucho misterio. Y bueno, y es una bola que lo que hace es darle misiones a la gente que va cayendo en ese cuarto para que en determinado tiempo eliminen ciertos objetivos con armas especiales que esa bola da cuando se abre. Y es como un juego de survival que para su propia diversión, es como que se regocija. Pero ellos están muertos, técnicamente. No, están muertos, pero no. Porque en realidad ellos se les da como una segunda oportunidad. Si sobreviven ese juego, vuelven al mundo real. Porque la habitación está en Tokio. La habitación esa está en Tokio. Por eso cada vez que llega gente ahí dice, pero no estamos muertos, y esa es la Torre de Tokio. Claro. No puede ser. Es muy loca la historia. Es muy loca y bueno, y siempre sobrevive poca gente a estos juegos que duran generalmente una hora. Se prolongan por dos o tres capítulos y es una carnicería terrible. O sea, la sangre. Tipo Battle Royale, o sea, es esa locura de. Sí, pero el sangre es un torrente de sangre mal. Se nota que cuando la censuraron tenían sus motivos, pero vale la pena verla. Y inclusive hay una interacción entre las personas que están dentro de la habitación. Claro. Ya nomás al principio. Uno de ellos medio se le tira una. Porque aparece una mujer desnuda. Claro. Que se había suicidado. Claro. Se había cortado las venas y había aparecido desde el baño. Claro. Directamente en esa habitación como estaba. Claro. Y bueno, y este Gantz, además de proveerte de armas, te provee un traje especial. Que me había olvidado de comentar. Que lo que hace es aumentar las atribuciones físicas, digamos, de las personas. Más fuerza, velocidad, resistencia. Y esos trajes inclusive. Tiene una durabilidad. Si lo forzas mucho, se rompe. Y bueno, cuando se rompe, estás medio al horno en ese survival que hace Gantz. Pero bueno, es más de uno la palma así. Los guiones realmente son impresionantes. Sí, la verdad que sí. ¿Te acuerdas de qué estudio era? No sé si no es de Gonzo. Gonzo, creo que. Sí. Uh-huh. Realmente, es un estudio muy conocido, ha hecho un montón de series. ¿Algo más para contar de la serie? Nada más que es muy recomendable para el que quiere ver algo distinto y un poquito más adulto. Recomendable Gantz, que es una serie bastante dinámica. Y bueno, sí, lo que siempre contamos, ¿no? Que el anime, porque es animación, no significa que sea para chicos. No, exactamente. De hecho, esta serie no tiene lenguaje, imágenes adultas, no tiene un argumento tonto. Eso es una herramienta del anime en este caso para contar una historia, nada más. Exacto, si fuera una serie con actores reales podría tener exactamente. Que muchas veces pasa que después hagan una película, uh-huh, o algo así. Uh-huh. Bueno, así que Gantz, para los que tengan el canal Animax o algún otro canal que le estén pasando, no se la pierdan. Para los que no esté licenciada en su país, la pueden bajar de estos grupos que la subtitulan, que se llaman Fansub. Sí, Gokuraku Fansub y Anime Underground. Claro, que busquen un poquito. Y no sé si estará el manga disponible, eso no sé. Eso la verdad que no sé. No sé. Pero bueno, entonces súper recomendable esta serie. Bueno, para seguir escuchamos un poquito de. Podríamos hablar de Asian Kung Fu Generation. Dale. Y largamos. Bueno, otra cosa que hoy tenemos de lo que es música es un poquito un resumen de una banda muy grosa para lo que es el anime, que se llama Asian Kung Fu Generation, que ahora vamos a escuchar un par de temas. Ellos son los responsables de algunas bandas de sonido, no sé si toda la banda, de principales temas, como por ejemplo los de Naruto y de Full Metal Alchemist. Uh-huh. Asian Kung Fu Generation es un grupo japonés que está formado por 4 miembros, que justamente construyeron a las bandas de sonido de series de anime muy importantes. Hasta ahora llevan 3 álbumes, no sé si habrá salido alguno más ahora último. Este grupo se formó en lo que son los clubes de, en este caso es el club de música de la universidad de su ciudad, que viste que en Japón son muy importantes los clubes de las universidades. Uh-huh. Siempre se ven los animes eso, que cuando uno entra a la universidad tiene que entrar sí o sí en un club. Claro. Y inclusive te da digamos el perfil tuyo ya dentro de la universidad, depende en qué lugar estés, te marca mal. Sí, que te acepte además el club. Además. Porque a veces. Además. Porque bueno, este fin de semana como estuve medio enfermo, aproveché y me vi un montón de series de anime más. Y terminé de ver Genshin Ken, no sé si termina ahí o si... Termina ahí. ¿Viste los 3 OVAs inclusive esos que están sí, agregados? Sí, sí, sí, lo estoy mirando. A eso no los vi. Bueno, Genshin Ken es una serie de un grupo, justamente de un club de otaku. De otakus. Pero o no, sea, no vendría a ser otaku. No, es porque... más o menos como lo que hacemos del podcast. Claro, porque es de un poco, es de juegos, es de anime, pero no se centra en una sola cosa, en lo claro. que es el armado de maquetas. Claro. Y en lo que es el cosplay. Los disfraces. Exacto. Bueno, esa es la serie Genshin Ken. Y justamente habla de ese club de la universidad. Ya la vamos a comentar. A mí me gustó muchísimo. Para mí tiene que continuar porque se corta ahí. Man, ¿viste la particularidad que tienen los títulos de los capítulos? Son terribles. Bueno, pero ya nos estamos desviando como siempre. En este caso, era un grupo de chicos que se juntó en el club de música de la universidad. ¿Grupo de chicos, no un grupo de chinos? No, japoneses. Ah, está acá. Siendo la primera banda, la formaban Yamada, Goto y Kita. Así se llamaban los 3 que la crearon. Decidieron llamarla Asian Kung Fu Generation y luego ingresaría Ichichi a la banda. Las ventas de ellos se empezaron en lo que eran sus conciertos, se vendían por internet y luego explotó sí, bueno, con la catapulta de a la fama fue lo que las series de anime Naruto y Full Metal Alchemist, que vamos a estar escuchándolos en este podcast para que vayan conociendo un poquito de qué va esto Asian Kung Fu Generation. Ahora vamos a escuchar entonces el tema Haruka Kanata de Naruto y después vamos a escuchar una cosa que realmente no tiene desperdicio. Pero por ahora escuchen este tema y después vamos a escuchar una versión española. Préstenle atención al tema claro. principal porque es fundamental para que se rían con el otro. Vamos a escucharlo. Come on, the accelerator. Bueno, esto que estábamos escuchando entonces era Asian Kung Fu Generation con el tema Haruka Kanata de la serie Naruto. La serie Naruto. Ya va por el capítulo 160 y moneda. Está Naruto, que es una, se podría decir, el Dragon Ball nuevo siglo. Sí, la verdad que es una serie que está linda, pero la han estirado demasiado. Sí. Hay mucho relleno y podría haber sido inclusive mejor si lo hubieran hecho un poquito más compacta. Una lástima. Sí. Bueno, lo que hoy recién hablábamos de esta comparata, así que vamos a hacer. Vamos a escuchar de vuelta el principio de este tema. Bueno. Para los que no lo escucharon. Esto es japonés. ¿Entendiste, Mariano, más o menos? Todo, perfectamente. Porque vos sabés japonés. Yo sí, yo tengo un curso de hecho. Soy post... apocalipta. Sí, post porque aprendí por correo. Pero ah, bueno. Bueno, yo algo me gusta entender más o menos lo que dicen, pero vos trajiste esta perlita que es Operación Triunfo de España. De España, o sea... Esto ocurrió de verdad, o sea, no es un chiste nuestro, ni es una joda que hemos sacado de otro lugar, ni nada. De hecho, tenemos el video de esto, vamos eso, a escuchar el audio. Por una cuestión técnica, no se los podemos mostrar holográficamente todavía. Bueno, este pibe se llama Antonio. Ajá. Antonio, es sí, español. Sí. Y canta japonés por fonética, sí. Y el tipo fue así, Operación Triunfo, a ver qué onda y a probar suerte, qué sé yo. Digamos, esto lo puede hacer cualquiera de nosotros, pero en el baño, ponele. Claro. O en tu casa, sí, y solo, en un bol. Porque un amigo se te caga de risa mal. Pero si vos vas a Operación Triunfo y decís, bueno, ¿qué es lo que sabes hacer? Y decís, sé cantar japonés. Bueno, esto es lo que hizo este pibe. Kumo kenayo y que si kenu kenasa soya yo. Un segundo, tú lo cantas todo en japonés. Es que me gusta más cantar en japonés porque me gusta el sentimiento que le ponen las canciones, el sonido de las ¿Y tú palabras. Entiendes el japonés? En cierta medida, porque yo me dedico a ver manga y anime. ¿Tú has estudiado japonés? No. No. ¿Y lo has aprendido solo de las canciones? De sí, más o menos. Bueno, pues cántanos alguna canción en japonés. Venga. Gracias por la aclaración. De nada. Fumi kumo kenayo y kenji kenu kenasa soya yo keni se kenara neji kuna sesayo y ahora en japonés pero un poco más animado. Menanuru sugi sikan kolulera asini ukeru mashika samaura kara waru waru suku aniusu con la chica lao kamesike tika kugeki koko kaniko kae aru. Y Antonio, ¿tú sabes lo que cantas? ¿Sabes lo que explicas cuando cantas? ¿O entiendes la canción que es lo que estás cantando? No exactamente, pero se ve el sentimiento que se pone. Bueno, esto es increíble. La verdad que es increíble. Este es un Narutard, como le pusieron, de Operación Triunfo de España. Empezó cantando el tema de Asian Kung Fu Generation, Haruka Kanata, y después terminó no sé qué era. Con la chica al lado. Bueno, increíble. La verdad que fue una, pero una masa. Bueno, obviamente nosotros no nos estamos burlando de nadie, solamente no, para nada. Queremos compartir. Ellos se burlaron de él, básicamente. Queremos compartir una perla, bueno, algo divertido para que se rían con él, no de él. Exacto, lol. Igual a él después lo invitaron a otro canal y le hicieron cantar de vuelta. El tipo es que surgió como Antonio, el cantante del Sol Naciente. ¿Viste? Una increíble, cosa así. Increíble. Pero bueno, así han salido celebridades tal vez. Y quién sabe si este Antonio dentro de poco no tenga su propio, no sé, su propio club del clan. ¿El club del clan? ¿Qué es eso? No, tengo algunos más añitos que ti. Bueno, vamos a seguir con un poquito de anime. Sigamos con un poquito de anime. Y después hablamos de juegos de PlayStation. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Entonces, de la serie que vamos a hablar ahora es de la serie Beck. Estuvimos haciendo un poquito de hincapié en los capítulos anteriores de los podcasts. Pero ya que estamos, vamos a redondear la idea en este programa de lo que es la serie. Uh-huh. A grandes rasgos es una serie musical. No musical porque es cantada entre los personajes, sino que es de un grupo de rock. Lo voy a poner de fondo. Lo voy a poner de fondo para que lo vayan escuchando. Algo de la banda de sonido. Bueno. Porque básicamente es música esta serie. Exacto. Bueno, ya que estamos, el tema que estamos escuchando es de un grupo que citan en la serie que se llama los Rocket Boys, que realmente ha existido, uh-huh, que es de la época de los Beatles, y bueno, y ya como que fue muy opacado por el boom Beatle y no tuvo mucho éxito, por eso solamente sacó un CD y desapareció, y bueno, y este es uno de los temas importantes de ese disco. Follow Me se llama, es un tema de esos que escuchás y después no puedes dejar, uh-huh, de cantarlo. Ponele un poquito. A ver, a ver. Es muy, muy, muy onda Beatle. Re Beatle mal. Este es de los originales, uh-huh, o sea, de los verdaderos Rocket Boys. De los Rocket Boys. El tema que sacaron en Beck es este. O sea, los chicos de Beck. Follow me, baby, I won't let you leave if you believe in me. And I always set you free from all those yesterdays. Está muy buena la versión. Déjalo un poquitito más. But you don't know how much I got believe in me. Inclusive ahora, un poquito más adelante en el tema, como coordina con otro, con una voz masculina, que se le hacen una variante bastante interesante al tema. Ellos son japoneses. Ellos son japoneses. Cantando en inglés. Sí, tienen. No como el español que cantaba en japonés, que decía cualquier cosa. Acá tiene sentido. Exacto, ahí tenés la voz masculina. Bueno, a ver, bueno, la historia. La historia es principalmente la de este personaje que está cantando acá, que es la voz masculina, que se llama Koyuki, le dicen los amigos, es la forma familiar de dirigirse a él. Que bueno, Koyuki-kan. ¿No? Koyuki Tanaka. O Kun, digo, cuando viste que le agregan Kun. Es, ah, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, es un estudiante que nunca había tenido mucho interés por nada y bueno, en un momento le surgió un interés por la música, por estudiar lo que es guitarra. Conoció a un chico muy especial que tocaba muy bien la guitarra también. Y bueno, y se fue formando así este grupo que se terminó llamando Beck para Japón. Y para el lanzamiento de su disco en Estados Unidos se llamó Mongolian Squad, no me acuerdo ya cómo era el nombre. Es para el lanzamiento en Estados Unidos. Claro, porque en un momento la serie tiene una distribución del disco en Estados Unidos, uh-huh, y se pasan a llamarlo Mongolian Squad. O sea, llegan a Estados Unidos con su banda. En, uh-huh, la historia llega el disco a Estados Unidos. Uh-huh. No voy a contar cómo termina la serie, no. pero bueno. Y es el grupo de un baterista, un bajista, dos guitarristas y un cantante que arrancan desde la nada y como un grupo de amigos y terminan tocando en un festival muy grosso que vendría a ser tipo Woodstock pero de Japón. Inclusive terminan opacando inclusive a bandas muchísimo más grandes. Existe inclusive la banda rival clásica en la serie como enemigos a quienes tienen que superar, quienes les ponen digamos, obstáculos en el camino para progresar. Es una banda con música onda yankee, ¿no? Uh-huh. De Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. Ese tipo. Y inclusive la estética de la serie, el anime. Sí, inclusive hablan en inglés entre ellos a veces. Hay mucha mezcla de lo que es la cultura japonesa y americana. Uh-huh. Está bueno verlo porque generalmente en las series no pasa eso de anime. No, tan así no. Uh-huh. Bien. ¿Querés que hagamos? No, fantasma. Pues sí, se había levantado dos. Hacete una. Hacemos otra comparativa. Una comparativa, claro, porque en realidad. Sí. La banda, digamos. Representativa de la serie es una que se llama los Dying Breed. Que son la banda con más éxito, digamos, lo que es a nivel mundial o en Japón, por lo menos de la cantidad de fans que tiene. Uh-huh. Y bueno. Lo toman como un ejemplo a seguir. Uh-huh. Y bueno. El tipo de música que hacen es similar, inclusive el guitarrista de la banda Beck es amigo del cantante de los Dying Breed, cuando estuvo viviendo en Estados Unidos, se hicieron amigos. Pero esta diferencia de la otra banda no existe, es una banda creada a su vez también para la serie. Los Dying Breed, sí, son una banda creada para la serie. Son estos. Exacto. Se llama Moon on the Water. Este es el tema cantado por la banda original. A ver. No, este es el tema cantado por ellos. Ah. Por Beck. Slowly on the surface of the lake. Qué voz particular que tiene, porque, o sea, no es una voz muy melódica, pero está muy, muy bueno. Este sería el original. Y este sería. No, para mí, como habéis dicho, no. No. Ninguno de los dos. No, esta, la que canta acá, es la hermana de uno de los guitarristas. Del amigo de Koyuki con el que forman la banda. Y el amigo de los Dying Breeds. Looking for a moment with my dear. Es increíble la serie de anime. O sea, cubren todos los aspectos. Uh-huh. Este es para el que le gusta la onda esa sesentosa o cincuentosa de la música norteamericana. Acá lo tenés. O sea, es un grupo moderno, re fan de esa estética en Japón. Es como su meca es llegar a Estados Unidos. ¿No? Inclusive hicieron un cover de los Beatles para el recital que tienen en una parte de ese Woodstock, sí. Digamos. Es ese, ponelo. Está muy bueno. Empezó a llover en el estudio A. I've got a feeling deep inside, oh yeah. I've got a feeling I can't hide, oh no. Arranca bien tranquilo y después se suma la batería. Bueno, mirá, ahí levanta. Bueno, resulta que en la serie, en este recital que tienen tan importante, hay un problemita con el cantante y con otro miembro de la banda. Y roces. Hay roces mal a último momento, ya cuando están por subir al escenario y se van. Entonces quedaba como que el debut grande de Beck iba a ser un fracaso, porque en definitiva no se iban a presentar y estaban en un recital que era muy importante y que grupos exclusivos solamente accedían a ese privilegio y lo iban a desaprovechar. Entonces el protagonista este, Koyuki, igual arranca, se sube solo al escenario y empieza tocando él solo la guitarra con este cover de I've Got the Feeling de los Beatles. Y después se van a sumar. Después se sumó la, ahí vimos cómo se sumó la batería. Y ahora vamos a ver cómo se van a sumar los otros integrantes de la banda. Everybody had a hurry, everybody had a good time, everybody had a wet dream, everybody saw the sunshine, oh yeah. Podríamos cerrar la parte de lo que es Deck con el intro. No es el intro. Ajá. Es el tema. Es los dos temas, ahora sí, muy rapiditos que vas a poner. Son los dos temas, digamos, más importantes de la banda. No la parte lenta, sino. O sea, tienen un tema que es insignia en lo que es lento, pero esto no va a ser. Es medio caso. Nirvanesco, casi. Claro, no. Bueno, pero estos dos casos son un ejemplo bueno de lo que es su música. Este se llama Brainstorming. Brainstorm. Temas que siempre están ensayando y siempre suena de fondo. La verdad que es un temazo. Y este que vamos a escuchar ahora también es otro, es otro muy temas, importante. Muy importante. Spice sí. of Life, la especie de la vida. ¿Será de Duna? Spice of Life, nos dice la gente de Bake, de esta serie de anime, que es la recomendada. ¿Qué remarcas vos del tema? Que te gusta, que me dijiste recién. El bajo, me gusta mucho. Escúchalo, pues. Está muy bueno, la verdad que. Ah, increíble. Sí, muy buena banda de sonido, además. Está para verla y para escucharla. Exactamente. Bueno, esto sería entonces todo lo que es. Esto es todo lo que sería Bake. Y anime. Lo más importante de Beck era no solo comentar la serie, sino mostrarles la música, porque como es una serie que se basa en eso, si no les gusta esto, no la miren. Claro, sí, sí. O sea, la historia, digamos, está buena, pero se basa justamente. Se basa justamente en escuchar la música y cómo componen y cómo salen los temas, cómo los van mejorando. Bueno, así que eso sí podemos recomendar Beck, que la consigan en algún fansub, porque no creo que esté. Anime Underground es el único fansub que la ha sacado, pueden visitar la página. ¿Cuántos episodios entonces? 26. Y ahí termina. Y ahí ya está. ¿Y bandas de sonido? ¿Una sola que se banda está? De sonido tiene una sola. Bárbaro. Que es esta. Buenísimo. Bueno, la verdad, espectacular. Lo vamos a escuchar bien, bien, bien, bien. Bueno, para ya terminar este podcast, que como decíamos recién, es como que cada vez nos gusta más y espero que a la gente también, vamos a hablar un poquito de PlayStation 2. Vamos a comentar un juego. Ya es el, con esto terminamos el, este es nuestro tercer podcast. Vamos a hablar del Call of Duty 2 Big Red One. ¿Lo jugaste vos al Call of Duty? No. Jugué el Call of Duty, pero el de PC yo. Claro. Así que yo te puedo dar mi visión de lo que es el juego de PC y vos podés dar lo que es el juego de PlayStation 2. El tema es que son totalmente distintos. Exacto, por eso mismo. Yo lo que vi, que a diferencia del de PC, que del 1 al 2 cambió totalmente el engine del juego, los sí, gráficos, sí, es distinto, todo. Lo hicieron de cero al de PC. De cero. El de Play 2 me pareció más como una expansión. No sé si le han agregado algo en cuanto a mejoría, yo no se la vi. Lo que sí me parece un excelente juego. Realmente me enganchó muchísimo a nivel acción, historia. Realmente muy, muy bueno. Bueno, el... Ya podemos decir, sin duda, que los Call of Duty han superado a los Medal of Honor lejos. Yo creo que sí. Sí. El Medal of Honor fue un pionero, pero... Cuando salió el Call of Duty 1... El Call of Duty... Increíble. Y bueno, y el 2... estuvimos jugando allá en tu casa en el de PC, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Viste lo que es? Sí, eso de andar por el edificio que después, después destruís. Salís y ves cómo se hace pedazos mal. Además, las caras de las personas es como, por ejemplo, otro juego que nos impresionó mucho, que fue el de las Crónicas de Riddick, que manejaba un engine gráfico increíble. Bueno, el Call of Duty prácticamente es así, pero son cientos de personas que masivo, van alrededor tuyo. Las batallas son impresionantes. Eso es destacable porque en un juego como el Crónica de Riddick, que vos decís, no necesitas por ahí un engine tan pulido o una máquina tan potente porque son lugares reducidos y se ven pocos personajes. Pero en una en un juego como el Call of Duty, que es una cosa casi épica. Claro. Porque es una cantidad de gente increíble, escenarios enormes. Requiere un pulido a nivel programación y de PC también, que sí, es terrible. En el caso del Call of Duty 2 Big Red One de PlayStation 2, bueno, se llama así porque narra la historia que durante la Segunda Guerra Mundial sucede de la primera división de infantería de los Estados Unidos, que estaba apodada con ese mismo nombre, o sea, la Big Red One o el Gran Rojo, una cosa así. Fueron la división más condecorada de la guerra, con más de 20.000 medallas, y participaron en todas las operaciones clave, como lo que sería el Spearhead o Punta de Lanza, incluyendo la acción en el norte de África y el desembarco de Normandía. Bueno, de hecho, el juego relata justamente todas estas zonas, todas estas, perdón, épocas dentro de la Segunda Guerra. La historia se aleja un poco de la del Finest Hour, que fue la anterior, que nos contaban las experiencias de distintos soldados de los tres bandos aliados en tres escenarios bélicos. Y en este caso cambia... Lo único que vas manteniendo es justamente que estás dentro de la misma escuadra. Acá tenemos siempre el mismo protagonista. Vamos interactuando y siendo acompañados por otros soldados que tienen mucho que decir y disparar en el juego. Bienvenido a Flash al estudio. Y cada uno de ellos está contado con su propio actor de doblaje. Tiene capturas de movimientos también muy, muy buenas. Y hasta las expresiones faciales, que realmente han logrado hacer un realismo increíble. En los tres años que comprende justamente la actuación americana en Europa, tenés desde el desembarco en África, la operación Torch, tenés la victoria final contra Alemania, en Alemania Oriental. Así que vas a pasar por ejemplo, en Italia, en la operación Husky, y te vas a ir abriendo... Te vas a ir abriendo camino por Francia también para terminar en Normandía la operación Overlord. Está muy bueno la documentación que tiene el juego. Cada vez que vas terminando cada misión, se te abren nuevos extras. ¿Cómo se llamaba el personaje que usabas en el soldado del Call of Duty de PC? Que era reconocido, si dijimos, cuando en las cartas, cuando firmaba abajo, decíamos. Bueno, ya fue. Uno Vladimir Putin, algo así, no sé. No. Bueno, el 2, el de. En el de PC. El 2. Qué bueno. En la parte de Rusia. ¿Qué dijo? Ay, mirá quién firma. Sí. Sos sí. El soldado Roberto. Sí, no me acuerdo cómo se llama. En este caso también, dentro de esa documentación vas a poder acceder a toda una base de datos con todos los vehículos que se usaron en esa época, en la Segunda Guerra. todos los armamentos. Realmente está muy bueno y se va destrabando a medida que vas avanzando los niveles. Tenés una banda de sonido muy buena, que a cargo de Graham Revell, que es el que ha hecho para las películas como Sin City y Riddick. La ambientación está excelente porque además son juegos medio guionados. O sea, vos vas, a diferencia de, por ejemplo, un Battlefield, que es tomar bandera, uh-huh. acá vas pasando por cosas que van sucediendo. Un juego que tiene scripts. Claro, digamos. Tiene una historia, un guión. No sé, los otros soldados rompen una puerta. Claro, además, claro, pasa algo. Cuando vos haces algo, el juego por ahí es un detonante para que pasen distintas cosas. Exacto. Y se habilitan, por ejemplo, una llegada de tanques o paracaidistas o destrucciones de edificios. Inclusive hay una misión muy buena que tenés que tomar un aeropuerto y después te mandan a que agarres un antiaéreo y tenés que bajar aviones desde ahí. O sea que al principio empezás con unas pistolas re chiquitas, por decir así. Y después estás con un antiaéreo bajando aviones. Sí, es como la vida real. Es como la vida real. Una pistola chiquita y después terminas con un cañón. Y después terminas con una pistola chiquita. También. Bueno, otra de las cosas que está muy buena, entonces, la acción. Los escenarios son mucho más reales que la versión anterior, eso sí se podría decir. Y también, aparentemente se han asesorado mucho a la hora de mostrar las tácticas de ambos bandos dentro del juego. Así que bueno, Call of Duty 2, otra cosa que yo no me acuerdo si en el anterior podías hacer, en este vos vas arriba de tanques, tanquetas, de todo tipo de... O sea, los manejás vos uh-huh. directamente. Yo no sé, en el anterior lo jugué, pero no tanto como para llegar a ese punto. En esto me encantó porque, por ejemplo, tenés una parte en África que tenés que llegar a un lugar que está siendo atacado y vas con unas tanquetas y después tenés que destruir los Abrams. Bueno, realmente muy bueno. Call of Duty 2. ¿Cuántos Nestoretes le ponemos? De 10 y sí. Le pongo un 8.50 fácil. Ah, muy bien. Me olvidé decir que estábamos hablando de juegos. Nunca. Bueno, no importa. Bueno, ya está. Tenemos todas las cortinas grabadas. Separadores. Tenemos todas las cortinas grabadas, en fin. Bueno. Tsunami de Chani. Y sí, bueno, la verdad que una lástima, mira. Bueno, este entonces fue nuestro tercer podcast. ¿Qué te pareció, Mariano? ¿Te gustó, no? La verdad que sí. La verdad que estuvo muy bueno. Bueno, espero que a la gente también le guste. Se pueden comunicar con nosotros a través de milenioscurocomics@telpin.com.ar, a través de los foros. El Frapper, pueden inclusive mandar mensajes por ahí. El Frapper, sí, que es el mapita en el que pueden dejar su mensaje dentro del mundo. Uh-huh. Agradecemos, como siempre, a la gente de GZ Lineage, el mejor server argentino, a nuestro entender, porque siempre nos da su espacio dentro de sus foros. Lo comentamos. Próximamente C3. Próximamente C3. Próximamente. No va a haber reset. No va a haber reset, no se preocupen. Vamos a tener invitados el próximo programa. Seguramente. Vamos a estar hablando de cosas bastante polémicas que están sucediendo. Ajá. Vamos a ver si logramos el contacto y bueno, tener un programa ardiente. Con la columna del Lineage. Exacto. Bueno, ¿algo más para comentar? No, está todo. Feo, lluvia y... Va a quedarse adentro. Sí. Hoy vamos a ver si vamos al cine. No sé, está entre El cuerpo de la novia y Doom. Y Doom. O las dos. O las dos, en una... Como los domingos anteriores, en mi juventud, que se veían de a dos películas. Claro. Había un espacio al medio y listo. Bueno, se encuentra el otro. Ahí está. ¿Abrí bien? Sí. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Terminás, sí. Casi terminás como innombrable. No, jamás. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Si tienen algo para comentar, lo comentan. A tiempo, un poquito antes que este podcast. Sí. Bueno, nos vemos, gente. Hasta luego. No era así. No era ese. Era el, claro, era el otro, pero era otro. Ahora sí. Ahora sí. Adiós. Esto fue un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, la columna de cómics y videojuegos de Milenio Oscuro Comics. Los esperamos la próxima semana.